Abrigar recorre las calles tucumanas para asistir a personas en situación de calle. Abrigar es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán que todas las noches recorre las calles de San Miguel para asistir a la gente en situación de calle y trasladarla, si así lo desean, a un albergue o a sus domicilios en el caso que lo tengan. Mirta Diarte, coordinadora del programa Abrigar, contó que el recorrido que hacen consiste básicamente salir por los lugares que ya más o menos los tenemos detectados, donde podemos encontrar personas en situación de calle. Se les ofrece un abrigo, se les ofrece infusiones calientes y algo de alimento. Todos los años articulamos en relación a este tema de los alimentos con las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones solidarias. Antes de los días fríos, desde Abrigar se hizo un relevamiento para detectar personas en situación de calle. En algunos casos se trata de condiciones circunstanciales con quienes se trabaja de manera personalizada con psicólogas y trabajadoras sociales, y en otros se trata de grupos de personas que de manera crónica permanecen en la calle y personas que pernoctan por decisión propia. En estos últimos casos la mayoría padece además algún tipo de consumo problemático. Diarte contó que también se les ofrece un lugar a donde ellos puedan cobijarse y dado esta situación, este contexto de pandemia, a diferencia de otros años, desde el año pasado, los lugares donde pueden albergarse, son lugares donde no pueden salir. Ellos ingresan previo a un hisopado, pero después no pueden salir del lugar hasta que termine el periodo, hasta que ellos decidan egresar del lugar, pero no tienen la posibilidad de reingreso. Diarte explicó que no empeoró el panorama desde el comienzo de la pandemia y destacó que se está viendo menos personas que otros años en situación de calle, aunque aclaró que el programa siempre parte de respetar la voluntad de las personas. Desde Tucumán, informó para Agencia Farco, Emanuel Galde, FM RAC 88.9, Nuestra Onda en el Cerro.